es posible que aquí en Río Colorado tengamos un porcentaje demasiado grande de estas desgracias, sobre todo modernas, que son el suicidio realizado o el suicidio intentado en muchas ocasiones. De todas maneras, no tenemos un organismo que se dedique a estudiar y a proteger y aclarar estos temas y asistir a las posibles víctimas de esta desgracia. Hay otras provincias como Jujuy, que tiene el Centro de Asistencia al Suicida y ha organizado, recién ha terminado, el 6º Congreso Argentino de Suicidología y Salud Mental. Concurrieron no solo las provincias, algunas provincias argentinas, sino también vinieron especialistas de Uruguay, Bolivia, España, Paraguay, de toda Argentina. Y las exposiciones culminaron con la disertación del cardenal Jorge Mario Bergoglio. O sea que tiene evidentemente en Jujuy este centro de asistencia al suicida, tiene una orientación cristiana, por lo menos busca algunas respuestas en los referentes cristianos más importantes del país. El presidente de este centro es el doctor José Arcadio Menéndez y después del Congreso analiza la importancia de los temas abordados y también los aportes que han logrado para los futuros objetivos de la entidad que él preside y para todos los participantes del Congreso. Los puntos sobresalientes, según este doctor, los puntos sobresalientes del Congreso fueron el aporte más grande que puede haber hecho y que yo creo, dice, es que la medicina se debe sorprender hoy del aporte que han recibido de gente de mucho prestigio. La medicina tiene que enriquecerse con los aportes de tanta gente de distintos países que han compartido, que han expuesto su visión del tema, personajes reconocidos internacionalmente. Dios, que todo lo puede, dice el doctor Menéndez, ha hecho que tenga el éxito que las otras delegaciones dijeron que en ningún congreso se logró lo que aquí en Jujuy se ha logrado, unir más a la gente, que los que se dedican a esta obra de sanidad y de misericordia, que el mensaje sea más de hermano a hermano y de amigo a amigo y no de profesional lejano, no de un extraño que quiere ayudar a otro extraño, aunque sea su prójimo. Aquí nos hemos unido, hemos comprendido el dolor, el sufrimiento de tanta gente. La tarea imponente que tenemos que hacer, hace falta que seamos muchos, porque tenemos que estar en toda la provincia y en todas las otras provincias del país debería ocurrir lo mismo. Nosotros recorremos de punta a punta a nuestra provincia de Jujuy, aunque no tenemos dinero, pero igual Dios proveerá y siempre de algún lado sale para que podamos cubrir nuestros gastos. ¿Qué elementos nuevos adquirimos en la lucha contra el problema del suicidio? Tenemos que ver que es una nueva especialidad que comienza a tener cada vez más presencia en la historia de la humanidad, que la reconoce desde sus comienzos, pero que ha tomado un auge y un espacio muy grande como consecuencia de tantos intentos y de tantos suicidios realizados. Se va incrementando, sobre todo en una población que antes no era la más afectada, como es el caso de los chicos de 14 o menos años de edad. Chicos y chicas, de distintas maneras, buscan eliminarse. Esto ha hecho que se profundice en muchos aspectos y dentro de eso está el tema de los estresores. Las cosas que estresan a los chicos, estresores como elementos desencadenantes o provocadores, y de qué manera la sociedad debe cambiar algunas actitudes para no agredir tanto al adolescente que está tratando de estructurar su personalidad y salir a la vida y se encuentra con tanta adversidad, limitación, agresiones que le hacen mucho daño, sobre todo al no tener resistencia, al no tener un criterio maduro, cualquier burla, cualquier discriminación, cualquier segregación del chico, cualquier ruptura en el amor de la familia, hace una revolución interna muy grande. Da la impresión de que la religión y la fe pueden luchar fuertemente contra el suicidio. No alcanza solamente la ciencia. Hoy se puede pensar de otra manera, dijo Bergoglio, y habló varias veces del término de integralidad, que se refiere a la salud integral del ser humano. Ya no se puede hablar de compartimentos en el hombre, lo físico, lo psíquico, lo espiritual. Estas tres esferas están unidas en un solo ser e influyen las unas en las otras, lo físico, lo psíquico y lo espiritual. Las viejas psicologías freudianas y materialistas desconocen la dimensión de la espiritualidad en la persona, por eso no pueden detener los suicidios, por eso solamente con el pastillaje, no con la conversión, con el cambio de pensamiento. Primero hay que frenarlo con las pastillas, con la asistencia psicológica, pero después hay que lograr que camine solo y entonces hace falta una consistencia de la fe, de la espiritualidad. El problema económico, la crisis, el crecimiento de la pobreza tiene que ver también en esta cuestión, dijeron en el Congreso. Tiene que ver muchísimo un evento que se hizo en el sur de Chile, donde un japonés usó la palabra inequidad como causante de la autoagresión de la juventud, que lo desestabiliza y puede llegar inclusive al suicidio. Fíjense que Japón es uno de los países más avanzados y prósperos, pero es del más alto porcentaje de suicidios por el exceso de estresamiento en la competencia, en el salir adelante, en el crecer. Uno prende la televisión y ve a cada personaje aquí entre nosotros que ahora son dirigentes, son ministros, gobernadores, presidentes, intendentes, o que son dirigentes del fútbol, y son personajes que dan terror. Su vida, su estructura psíquica, su agresividad, su qué me importa de los demás, realmente producen terror. Estas cosas les hacen mucho daño, mucho mal a los chicos, cuando ellos ven que los adultos que los representas tienen estas actitudes, esta violencia interior y estas agachadas. La familia puede preparar estrategias para proteger a sus hijos. Entre las cosas que hemos recibido es que no tenemos que perder nunca los sueños de ser niños. Esto es lo que tiene que ver con la familia, promover que el chico nunca pierda el perfil del sueño de niño, porque entonces ya se cae en la madurez de patológica, cuando un niño se vuelve viejo, cuando un chico piensa como un adulto, juzga como un adulto, se angustia como un adulto y no tiene la resistencia psicológica ni espiritual, entonces puede pasar cualquier cosa a los 10, 11, 12 años. Los sueños son los que ayudan y se hacen muchas veces realidad. Mantenerlos en el ideal de vida, en el proyecto de vida, en la esperanza del mañana y sobre todo confiarlos a Dios y hacer que ellos confíen en Dios, que tienen una historia escrita que hay una providencia, que nada les va a pasar, nada de malo, que Dios siempre los va a asistir. Este sueño de la felicidad no se alcanza sin una vida espiritual seria. Todo está ordenado por Dios y nosotros que somos semejantes a Él podemos vivir en paz y esperanza porque Él es nuestro Padre, verdadero Padre, un buen papá y los ha creado a su imagen y semejanza. Los chicos que tienen la familia rota evidentemente que tienen un plus de agravamiento frente al problema del suicidio. El suicidio como patología constitutiva ya nace con esa decadencia, con esa inclinación a no quererse. Es difícil de evitar, el suicidio patológico es difícil de evitar, pero los suicidios adolescentes se pueden superar fácilmente porque desde la familia, desde una orientación religiosa, una vida interior, espiritual, se puede sostener el adolescente que simplemente tiene algunos días negros, amargos, porque lo dejó la novia, porque sacó una mala nota, porque no aprobó un curso, o qué sé yo, porque no fue a una fiesta. Entonces, estos accidentes, que a veces terminan con suicidio, son perfectamente superables, siempre que les dé una proyección al chico que sea trascendente, que no crea que la vida se termina en esta circunstancia, por este hecho, por esta pelea que tuvo con su papá, con su mamá o con sus hermanos. Más allá de lo solamente material y contingente, nuestros chicos tienen que aprender que tienen un complejo interior que es no solo psicológico, sino también espiritual, y tienen que tener a mano este resorte para poder gobernarse, para poder adquirir la paz, la alegría interior de que nunca vale la pena anularse, huir de esta vida cuando tienen por delante toda una historia por escribir.